El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta tercera edición de Radio Análisis. Una revisión de las noticias más importantes del día, lo relevante de esta jornada informativa, una visión libre e independiente de la actualidad. Tercera edición de Radio Análisis, una transmisión conjunta de Radio Universidad de Chile y el diario electrónico radio.uchile.cl. Dirección: Juan Pablo Cárdenas. Conducen Wilson Tapia y Patricio López. Muy buenas tardes, señoras y señores auditores. Una nueva edición de Radio Análisis con mi compañero y colega Patricio López y quien les habla, Wilson Tapia. Patricio, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Wilson? Iniciando una semana llena de temas, ¿eh? Llena de temas. Bueno, vamos a ir desmenuzando en algún minuto más lo que vamos a tratar el día de hoy. Pero, por cierto, un inicio de semana en el cual la movilización estudiantil sigue jugando un rol central y en algún momento algo iremos sobre eso. Por supuesto, además con distintas vertientes de esta movilización. Pero antes vamos al compacto político en la voz del periodista Luis Schwanner. Radio Universidad de Chile presenta Compacto Político del Día en Radio Análisis. Corte Suprema decidió esta tarde desaforar al diputado René Alinco. Al parlamentario del PRO se le imputa conducir bajo los efectos del alcohol y negarse a la alcoholemia en noviembre del año pasado. Estudiantes recurrirán de amparo por prisión del dirigente Recaredo Gálvez en Concepción. Y además, acusan un montaje en el caso de Carabineros. Senadores Jimena Rincón y Alejandro Navarro, por su parte, anuncian querella criminal contra la policía por lo que calificaron como detención ilegal de Gálvez. 23 estudiantes secundarios resultaron detenidos fuera de oficinas de la UNICEF. 2 estudiantes en huelga de hambre fueron reprimidos por carabineros, según denuncia los propios estudiantes. Concertación formará mesa de trabajo con la CUT y evaluará participación en paro. La multisindical convocó a una movilización nacional para los días 24 y 25 de agosto. Militantes de la UDI recurren a Tribunal Electoral para inhabilitar a la directiva de ese partido en la designación de los reemplazantes de Chadwick y Longueira en el Senado. El gobierno estudia instaurar un delegado presidencial para relacionarse con los campamentos surgidos después del terremoto, cargo para el que suena fuerte el nombre del exministro de Mideplan, Felipe Kast. Ministro de Obras Públicas, Lawrence Gorbón, viajó a Punta Arenas con propuesta del gobierno para buscar poner fin al conflicto del gas en Magallanes, uno de los episodios más bochornosos del gobierno de Sebastián Piñera. Una sola mujer entre 17 jueces concursan públicamente al puesto dejado por la ex ministra de la Corte Suprema, Margarita Herreros. La Democracia Cristiana emplazó a La Moneda a apoyar su propuesta de reformas políticas para cambiar la Constitución y modificar sustantivamente el sistema político institucional. Por su parte, el ministro secretario general de la Presidencia, Cristian Larroulette, hizo llegar a parlamentarios oficialistas y de la oposición un borrador de proyecto para regular las elecciones primarias. Patricio, así está el mundo político en estos momentos, en la cotidianeidad, pero hay noticias de fondo, evidentemente, en este compacto que nos leyó Luis Schwanner. Yo creo que uno de los temas importantes, sin ninguna duda, es la movilización estudiantil, los distintas vertientes que está tomando este movimiento. Creo que la huelga de hambre de los estudiantes es una cuestión que debe preocuparnos a todos. Hay allí un atisbo de peligro que es muy, muy llamativo y creo que las autoridades deberían tomar en consideración este movimiento y no seguir en este gallito tan absurdo que es derrotarlos por inercia prácticamente. Yo creo que ese tiempo ya pasó. Ese tiempo ya pasó y hoy día lo que se está viviendo es una situación bastante delicada. Ese es un tema. También me llama mucho la atención el tema de las reformas políticas que se están barajando, porque fíjate que hay militantes de la propia UDI que están recurriendo al Tribunal Electoral para que impida que los reemplazantes del ministro Chadwick y el ministro Longueira sean designados a dedo por el partido. Lo que a mí me parece una medida bastante insólita y que demuestra precisamente el malestar en general de la ciudadanía respecto de cómo se están llevando las cosas en ese ámbito en la democracia chilena. Finalmente, por supuesto, creo que también hay que decir algo sobre los emplazamientos que se le están haciendo al gobierno para que apure el tranco en este tema, que dicho sea de paso, fue dejado de lado durante 20 años de gobiernos de la Concertación. Sí, la Concertación argumentaba que no tenían las mayorías necesarias y que por eso no iban a presentar un proyecto de ley que se expusiera a la derrota. Pues bien, como consecuencia de eso, hoy día no queda ningún testimonio tangible de la supuesta voluntad de los gobiernos de la Concertación de realizar reformas en esta materia. Por último, que se hubiera ido, ¿no es cierto?, a una discusión que el público o los ciudadanos hubieran sabido que esa voluntad existía y que había un sector de la ciudadanía y un sector político, que era efectivamente la oposición en ese momento, que era la derecha, que se oponía. Además, con un pragmatismo que es difícil de creer porque, bueno, cualquier persona que tenga cierta experiencia en política sabe que a veces las victorias tangibles, las derrotas tangibles son grandes victorias políticas. Pero, por supuesto. Y la historia nos da interminables ejemplos de eso. Ahora, yo creo que los dos grandes temas que tú mencionabas, Wilson, la movilización estudiantil por un lado y el cambio de gabinete por el otro, están conectados. Fíjate que el cambio en educación y la entrada del ministro Bulnes, contra lo que se podía prever, le dio al movimiento una posibilidad de rearticularse y de entrar a un nuevo escenario. El gobierno, hasta el día del cambio de gabinete, estaba apostando muy fuertemente al desgaste del movimiento, y la verdad es que la llegada del ministro Bulnes y las horas que necesitó para empezar a asumir su nuevo cargo le dieron a los distintos estamentos el tiempo necesario como para rearticular su estrategia. Hasta el momento, los estudiantes secundarios estaban teniendo una visibilidad menor, y voy a decir algo macabro, pero cierto, la huelga de hambre que han ido desarrollando masivamente los ha posicionado muy fuertemente encima de la mesa. Yo estaba durante la tarde leyendo prensa internacional, buscando en internet, y la verdad es que el impacto que esta situación ha provocado en los medios internacionales, en la opinión pública internacional, es impresionante. Le resulta difícil de conseguir que haya un grupo tan significativo de niños, prácticamente niños, en esta situación, y además empieza a generarse lentamente una convicción que en algún momento se había perdido, y es que cualquier acuerdo al que se pueda llegar con el Mineduc tiene que ser un acuerdo en el cual hay una coincidencia plena, o al menos una coincidencia sustantiva de conformidad en los estamentos que más han movilizado esto. En primer lugar, los estudiantes, por cierto, el Consejo de Rectores, y también los estudiantes secundarios. Esta idea, entonces, de que no puedo negociar solo, o que no me puedo salvar solo. Una idea que fue uno de los principales caballos de batalla del gobierno durante los días de las grandes marchas en la Alameda, y donde personeros como Ena Bombaer habían sido los voceros o los principales vociferantes. La verdad es que ahora hay un escenario distinto. Y simplemente para complementarlo con lo que tú decías, un comentario adicional, el contenido político del cambio de gabinete quedó claramente sepultado. En lo del ministro Bulnes no tiene mucho contenido político, lo que pasó con el ministro Echeverría, sin comentario, y ahora resulta que es el propio sector el que está más pendiente de quién se queda con los espacios que quedaron en el Parlamento que de tratar de explicar pedagógicamente cuál es el sentido estratégico de el timón que el presidente Piñera ha redirigido con este cambio de gabinete. Hasta el momento no hemos quedado en lo más puntual, y esto es una demostración de que el gobierno ha perdido una nueva oportunidad de relanzar políticamente su gestión. Yo creo que aquí hay dos lecturas. Yo hacía una lectura respecto a la apelación que hacen dirigentes de la UDI al Tribunal Electoral para impedir que la directiva designe a los reemplazantes de los ministros Chadwick y Longueira. Pero hay otra lectura, y es la lectura que tú estás haciendo y que me parece también muy válida, ¿te fijas? La lectura que yo hacía era esto se agotó. Esto se agotó, las fallas de la democracia chilena son evidentes en la designación de la actual administración en la última elección presidencial, porque eso significa, ¿no es cierto?, un desgaste completo de lo que fue la Concertación. Y la gente está un poco eligiendo entre lo mismo. Entonces yo creo que hay un agotamiento total. Esa es una lectura. Pero la otra lectura que tú haces, a mí me parece absolutamente lícita también hacerla y aclararla. ¿Qué es lo que se está peleando aquí? La verdad es que se sigue con las mismas prácticas políticas del pasado que ya deberían ser sobrepasadas, pero que siguen existiendo, que es ir a pelear a cuchillo, digamos, en los cargos parlamentarios y entre los distintos grupos que forman un mismo partido. Se trata de la UDI. O sea, qué cosa más extraña, ¿no es cierto?, que militantes del propio partido acudan al tribunal electoral saltándose las instancias del partido para que impidan que la directiva designe a reemplazantes en el Congreso. A mí me parece que esto es inédito y que solamente se puede dar en una democracia chucuta, como dirían los venezolanos. ¿Chucuta? Chucuta, mira, sí, chica, constreñida, como es la democracia chilena. Piñufla. Ahora, piñufla, exactamente. Claro. Eso es lo que es el término chucuto. Ahora, yo creo que tú señalabas una cosa que a mí me parece absolutamente comprensible, Patricio. Esta preocupación de los medios internacionales tiene que obedecer a una cuestión que es elemental. O sea, que en un país sean los estudiantes, los muchachos, ni siquiera solamente los estudiantes universitarios, sino que los estudiantes secundarios, los que estén preocupados de finalmente cambiar la educación en su país, es una cuestión absolutamente inédita. ¿Y por qué? Porque las autoridades, porque los referentes, porque los dirigentes políticos no han sabido administrar bien las cosas. Bueno, en todo caso, vamos a hacer un alto en este análisis político y vamos a pasar a conversar. ¿Un alto transitorio o permanente? Absolutamente transitorio, transitorio. Y vamos a empezar a conversar de otro tema que también tiene un contenido político, yo diría, muy trascendente, que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Mm. Fíjate que recientemente hay todo un proceso en contra de 5 empresas de Puchuncaví que están polucionando el ambiente. Entre ellos está Gener, Puerto Ventanas y la división Ventanas de Codelco, porque están haciéndole daño incluso a los habitantes del sector. Y esto también tiene que ver con otras partes del país en que se están haciendo grandes cuestionamientos a la utilización de las aguas, al empeoramiento del medio ambiente, a afectar severamente la producción en algunos sectores eminentemente agrícolas. Y queremos conversar precisamente de eso con Lucio Cuenca, que es director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. Lucio, muy buenas tardes. ¿Aló? Lucio, parece que ha desaparecido. Es todo un. Ojalá haya escuchado tu introducción, porque si no vamos a tener que partir todo de nuevo. No. Sí, queríamos conversar con él precisamente de Pascualama. Veremos qué ocurre, si acaso nos pueden arreglar ese inconveniente técnico, evidentemente, que se ha producido en estos instantes. Digamos de paso. Que este es un tema que yo creo que nos va a seguir preocupando constantemente. Sí. Porque todo lo que tenga que ver con el medio ambiente, que tenga que ver con la explotación minera, que tenga que ver con la explotación forestal, que tenga que ver con la generación de energía, van a ser temas que van a estar presentes de aquí en adelante. Ya no van a dejar el primer plano noticioso. Sí, bueno, una de las... Sobre todo en países en que la ley medioambiental es tan chucuta como la democracia. Sí, uno de los aspectos que nos permiten conocer en profundidad el carácter paradigmático del modelo chileno a través de Pascualama es el tema de la geografía, Wilson, porque fíjate que en el norte solamente existen emplazamientos humanos donde hay valles, y resulta que los valles son consecuencia fundamentalmente de los glaciares congelados, obviamente, que están cordillera arriba, claro, es una redundancia decir glaciares congelados, pero quería hablar de agua que gracias a que está congelada puede circular durante todo el año. Era un chiste, claro, lo sé, querido amigo. Y precisamente el hecho de que Pascualama se haya emplazado en uno de estos lugares pone encima de la mesa el hecho de que si no hay una mirada global, ecosistémica, en la cual se trate de generar una armonía entre las distintas actividades productivas, la verdad es que no hay futuro posible, y es por eso que el futuro de Pascualama muy probablemente se va a superponer al futuro de muchos agricultores que desarrollan su labor gracias a precisamente los glaciares. Y algunos sectores indígenas, por ejemplo, que están allí desde hace miles de años, muchísimo antes que llegaran los españoles y muchísimo antes, por supuesto, que se fundara Chile. Ahora sí tenemos a Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. Lucio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Wilson y Patricio. Encantado de estar conversando con ustedes. Lucio, para nosotros también es una gran satisfacción. Quisiéramos conversar contigo sobre Pascualama. ¿En qué va esto? Recientemente me entrevisté con un amigo que fue designado representante de comunidades Diaguitas de la zona en que está enclavado Pascual Ama, y la verdad es que los reclamos que hacían son bastante dramáticos. Prácticamente han tenido que abandonar sus casas, han sido pasados a llevar, la justicia no los ha escuchado, son comunidades que hace miles de años se encuentran en el sector y hoy día prácticamente tienen que renunciar incluso a sus tradiciones por la presencia de esta empresa minera. Sí, bueno, en realidad lo que está pasando es lo que de alguna medida distintos actores, tanto locales como de otros lugares de Chile, veníamos anunciando, ¿no? Un proyecto de esta envergadura, de las características del proyecto Pascual Ama, de ser un proyecto binacional que ha contado con el apoyo político de distintos gobiernos a lo largo de los últimos 10 años, 12 años ya casi, y que empezó su construcción formalmente en octubre del año 2009. ¿Ya? Y lo que se ha estado viviendo en este tiempo tiene que ver con las obras preparatorias, con algunas faenas que se están desarrollando en la zona, que ha significado, como bien seguramente telegraficaron, un cambio radical de la vida de la gente de la zona. Lucio, ya, perdón, acá... Lucio, perdón, un pequeño detalle. ¿Por qué no ubicas a nuestros auditores geográficamente dónde está enclavado Pascual Ama? Porque yo no lo dije, ahí me gustaría que fueras tú, que eres un conocedor de la materia. Claro, mira, esto está en lo que se conoce como el Valle del Huasco, ya que es la provincia del Huasco que involucra cuatro comunas. Desde la costa hacia la cordillera está la comuna de Huasco, Freirina, Vallenar, y en la parte alta de la cordillera, la comuna de Alto del Carmen, que es donde está localizado el proyecto. ¿Ya? Y se ubica en la cabecera de donde nacen cinco ríos, en la frontera con Argentina, entre 4.000 y 5.000 metros de altura, y en una zona, como ya se ha conocido, donde existe un complejo de glaciares, donde hay varios glaciares, que son de vital importancia para el ciclo hídrico de todo ese valle, que de eso viven 70.000 personas que hoy día están viendo en peligro su vida y sus actividades económicas ligadas centralmente a la actividad agrícola y también a las actividades turísticas. Lucio, buenas tardes, te habla Patricio López. ¿Qué tal, Pato? ¿Cómo estás? Si tú viajas algunos kilómetros hacia el norte, en este valle en el que tú decías viven miles de personas, no vive prácticamente nadie. Si avanzas unos kilómetros hacia el sur, prácticamente lo mismo. Tú hablabas de los efectos graves que podría tener el manejo que el propio gobierno ha calificado irresponsable en algunas inspecciones de Pascual Ama, no solamente sobre la vida de los habitantes, sino sobre las actividades productivas también. Pascual Ama ha seguido imponiendo sobre la idea o sobre la promesa a muchos habitantes o fuerzas de la región de que iba a generar empleo y desarrollo. ¿Cuál es el futuro que tú ves para la región, para el valle, para las personas que viven ahí, en la medida que Pascual Ama siga desarrollándose como lo ha hecho hasta el momento? Mira, yo creo que acá, tanto a nivel de nuestra institucionalidad, de las leyes, como de la voluntad de las autoridades, de los gobiernos anteriores y del actual, es de imponer una actividad extractiva de alto impacto a una zona que no tiene ligadas sus actividades económicas a la gran minería. Este sería el primer proyecto de gran minería en esa zona, imponer contra todas las opiniones o contra toda la voluntad de las comunidades que viven en este valle y particularmente en la comuna de Alto del Carmen. Ahora, eso es una aprehensión o es una preocupación justificada, y lo que ha estado pasando en los últimos meses lo va confirmando. O sea, acá hay una actividad económica que se impone, una actividad extractiva de alto impacto ambiental sobre el sistema de glaciares y sobre el ciclo hídrico de este valle, que va a poner en jaque a las otras actividades económicas que, desde nuestro punto de vista, por supuesto, tienen un potencial de sustentabilidad mucho mayor que una actividad tan invasiva como un proyecto minero de las características de Pascualama. Estamos conversando con Lucio Cuenca, él es el director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. Lucio, aquí hay un tema que es interesante poder dilucidar. ¿Cómo ves tú, por ejemplo, la famosa monserja que se ha utilizado tanto respecto de las mitigaciones? Me imagino que Pascualama, con la gran empresa Barrick que está detrás, está hablando ya de grandes mitigaciones, pero hemos visto que en proyectos incluso hidroeléctricos que están en funcionamiento, las tales mitigaciones no han funcionado. También lo vemos en Puchuncaví, por ejemplo, con daños ambientales que, a pesar de las mitigaciones, la gente está sufriendo efectos dramáticos. ¿Cómo ves tú el desarrollo de Pascualama en ese sentido? Mira, ya hay antecedentes, incluso a un mes que se había iniciado la construcción, o sea, estamos hablando de noviembre del 2009, la comunidad solicita una inspección. En ese momento concurren los distintos servicios del Estado coordinados por lo que era la CONAMA en su momento, y primero tienen obstáculos para acceder al territorio donde se desarrolla el proyecto. La empresa no quería dejarlos entrar. Luego, que logran entrar, logran constatar una serie de impactos sobre algunas zonas incluso que no habían sido evaluadas ambientalmente. Por ejemplo, hay un glaciar en una zona, el glaciar es el glaciar Estrecho, que nunca fue mencionado en el proceso de evaluación ambiental y que, por las infracciones que estaba cometiendo la empresa, la Dirección General de Aguas detectó que estaba recibiendo impactos por las operaciones de la minera. Eso, en todo el proceso de sanción que se abrió, fue despreciado por la autoridad. No fue considerado en el proceso de sanción, que luego culminó y que a la empresa se le sancionó con 11 millones de pesos, que es una cifra irrisoria, comparado con los impactos que se estaban denunciando. Y allí se pudo detectar incluso que hasta las más básicas medidas de mitigación comprometidas por la empresa no estaban siendo cumplidas. Por ejemplo, que tenían que regar los caminos para que no se levante polvo que pudiera impactar a los glaciares. Aquí hay que recordar que los tipos están operando muy cercano a una zona donde están los glaciares, ¿ya? Y por lo tanto, solo el hecho de levantar polvo y que ese polvo se deposite sobre un glaciar genera un impacto en el proceso de derretimiento del glaciar. Por lo tanto, un glaciar que recibe ese polvo puede estar destinado finalmente a la desaparición. Y sin embargo, esta empresa ni siquiera hacía eso. Tenía que cubrir las carrocerías de los camiones donde llevan la carga con unas carpas. Tampoco lo hacía. Sin embargo, además se detectó que estaban extrayendo agua de un río de manera ilegal, que habían represado un río y que habían construido un camino sobre uno de los ríos de la zona para transitar con sus grandes camiones. Bueno, eso demuestra que se actúa en la más pura impunidad, sin que ellos se sientan con la obligación ni tampoco con el temor de estar siendo fiscalizados por el Estado chileno. Lucio, alguna vez me tocó estar en ese valle, en el Valle del Huasco, y en esa época, estoy hablando de hace unos 3, 4 años atrás, había muchas denuncias locales, por cierto, de el modo en que Barrick Gold habría cooptado, cuando no corrompido, a próceres políticos locales, autoridades, medios de comunicación. Insisto, todo esto circulaba como rumores verosímiles, pero no nos enteramos de las pruebas que finalmente terminaran acreditando esto. Yo quería preguntarte respecto a esta situación, ¿no? Respecto al modo en que Barrick se ha manejado con la dirigencia política local, las autoridades y los medios de comunicación, ¿qué es lo que se podría decir fehacientemente? Bueno, hay una intervención brutal por parte de la empresa sobre la comunidad en general. Acá no hay rincón de este valle donde Barrick no haya llegado con su dinero o que haya intentado llegar con su dinero. Hay que reconocer acá que hay una parte importante, sobre todo de la comunidad de la comuna de Alto del Carmen, que se ha negado a recibir las dádivas de esta empresa. No así otros sectores que directa o indirectamente han sido beneficiados con aportes que no tienen absolutamente nada que ver con la actividad productiva que esta empresa pudiera generar en el futuro. Estamos hablando directamente de procesos de cooptación o de compra de conciencia o de voluntades políticas. Hay que recordar, por ejemplo, que acá esta empresa puso 60 millones de dólares sobre la mesa a los principales agricultores, a los grandes agricultores, agricultores industriales de esta zona, para que levanten su oposición al proyecto. Como también, en el mismo proceso de evaluación, cuando realizando... Lucio, ¿y lograron eso? Sí, claro. ¿Lograron que los grandes productores agrícolas dejaran de oponerse a Barrio? Sí, claro, no solo eso, sino que lograron el apoyo de estos y ya están recibiendo... Han recibido ya 3 o 4 cuotas de 3 millones de dólares por año desde que fue aprobado el estudio de impacto ambiental. Los agricultores, que son los que dominan, los que tienen las acciones de agua del valle, que son los empresarios de la agroexportación, ¿no? O sea, no son los pequeños agricultores de la zona. Ellos son los que dominan la Junta de Vigilancia del Río y que son los que toman las decisiones y que son los que negociaron con la empresa. ¿Ya? Y ellos están recibiendo ya, han recibido varias cuotas de 3 millones de dólares por año para que sea usado en beneficio de los propios grandes agricultores. Por ejemplo, también la empresa en ese momento le puso al gobierno 10 millones de dólares con la oferta de crear una fundación de desarrollo para la región. Eso se ha estado materializando en estos últimos años también. O sea, acá... por ejemplo, hay que recordar que en 5 oportunidades, a partir de una petición también de las organizaciones que trabajamos contra este proyecto, en 5 oportunidades se llevó la votación a la sala de la Cámara de Diputados una petición para crear una comisión investigadora de todas estas irregularidades. Uh-huh. Lucio, en un lapso de 3 o 4 meses, en 5 oportunidades no hubo quórum para que se votara esta comisión. ¿Cómo no llegaban los que tenían que votar? No solo no llegaban, ¿ya? Sino que en algunos casos, por ejemplo, hay un día de enero, del último día de la gestión parlamentaria normal, antes que se vayan de vacaciones, se votaban 25 proyectos. Dentro de ellos, uno de ellos era la comisión investigadora de Pascualama. Todo el resto de los proyectos tuvo una asistencia de un 90% de los diputados. Solo el proyecto para crear la comisión investigadora del proyecto Pascualama no hubo quórum. O sea, los parlamentarios se retiraban de la sala, o sea, dar quórum. Estaban en el edificio pero no entraban, tenían que ir al baño o hacer trámites o a mandar correo electrónico. Salían de la sala, claro. Bueno, entonces eso muestra, o sea, es una muestra de que aquí ha habido complicidad a lo menos, ¿ya? Por ejemplo, acá el diputado en su momento, Jaime Mulet, era el que llevaba la bandera para promocionar el proyecto al interior de la comunidad del Valle del Huasco, ¿ya? La sancionada ahora ex ministra... ¿cómo se llama? La que fue destituida de... Yanna Proboste. Yanna Proboste. Ella también, siendo intendenta en su momento, también fue promotora de este proyecto ante la comunidad, sobre lo cual existen videos, o sea, hay testimonios concretos que muestran ciertas complicidades. Entonces, es un tema bastante extendido y que las denuncias de la comunidad se sustentan en hechos concretos y reales. Lucio, una última pregunta. ¿Por qué este tema, que es tan importante para una comunidad como la que habita el Valle del Huasco, no ha logrado tener la repercusión que han tenido otros proyectos dañinos para el medio ambiente y que han podido incluso llegar a manifestaciones públicas en la capital y en otras ciudades? A ver, yo creo que Pascualama fue uno de los conflictos que sí logró trascender a lo regional, a lo local, y claro, no se lograron las movilizaciones últimas como las de Hidro Aysén, pero sí durante un tiempo logró movilizar y sensibilizar a gente en otros lugares del país. pero claro, como tú dices, no logró tener el impacto que hoy día están teniendo estas otras movilizaciones. Yo creo que tenía que ver con un contexto histórico en que parece que esta sociedad estaba bastante adormecida o chantajeada por un sistema de gobierno como los que tuvimos los últimos 20 años, donde se confiaba en alguna medida en que las autoridades estaban tomando decisiones en beneficio del país. Pero lo que se muestra hoy día, y justamente el despertar que ha tenido la ciudadanía, muestra que no solamente se considera perjudicial lo de Hidroaysén, ¿ya?, sino que también es la acumulación de una serie de decisiones que se vienen tomando, como Pascualama, como fue lo de Valdivia y otros tantos proyectos que se impusieron en contra de la voluntad de la gente, que creo que es lo que se está reflejando hoy día en el descontento de algunos proyectos. Pero sin duda, yo creo que cada uno de estos conflictos ha hecho un aporte a crear más conciencia, ha hecho un aporte a que hoy día exista o se nutra este despertar que está teniendo la ciudadanía en nuestro país. Pascualama, por ejemplo, logró instalar la relevancia y la importancia de los glaciares, sobre todo en las zonas del norte de Chile. Antes de eso casi no se discutía o no se sabía que existían glaciares en el norte de Chile, ¿ya? A partir de esa discusión surge, por ejemplo, toda la preocupación por la crisis hídrica que estaba generando la expansión minera en el norte de Chile. Yo creo que son grandes contribuciones que este conflicto y las comunidades del Valle del Huasco lograron, con la persistente lucha de aproximadamente 10 años, colocar en la preocupación de la ciudadanía en general. Yo creo que, si bien hoy día el proyecto está en proceso de construcción, siguen habiendo muchas organizaciones y gente que despliega distintas acciones en contra de este proyecto. Siguen habiendo, por ejemplo, el caso Pascualama tiene una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue admitida a tramitación recién después de un año y medio de haber sido presentada en abril del año pasado, ¿ya? Y por lo tanto, en algún momento el Estado chileno va a tener que rendir cuenta ante una corte internacional por las decisiones que se han tomado en el caso Pascualama, ¿ya? Y el proyecto está teniendo problemas por el lado argentino. Se logró un acuerdo tributario entre Chile y Argentina, entre los gobiernos, que hoy día está siendo cuestionado en el lado argentino. Lucio, esta es una situación bastante compleja que tiene muchas aristas, pero que sin duda todavía va a seguir dando que hablar en los próximos tiempos. Y lo volveremos a tratar, Lucio. Lucio Cuenca, muchísimas gracias por tu participación. Ha sido muy aleccionador tus palabras. No, muchas gracias a ustedes y, bueno, un saludo para los auditores y auditoras de la Radio Universidad de Chile. Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, hablando sobre Pascualama. Vamos a una pequeña interrupción y regresamos con más Radio Análisis. Oh, recién acabo de terminar el día y quiero irme a dormir. Oh, qué sueño. Pero también tengo grandes sueños. Ven a la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Aquí ser profesional no es un sueño. Infórmate de nuestras carreras vespertinas: Historia, Psicología, Trabajo Social, Derecho, Administración Pública e Ingeniería en Ejecución en Gestión Pública. www.academia.cl. Fono admisión 787-8007. Somos una universidad privada, acreditada, con vocación de país. ¿Quieres profundizar tus estudios en el análisis y la gestión de los asuntos públicos? El Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile te ofrece diversas alternativas de diplomas de excelencia académica y del máximo rigor científico y ético. Estudia en una universidad con tradición. Infórmate del nuevo proceso de postulación en www.iap.uchile.cl. Y continuamos con Radio Análisis con Patricio López y quien les habla, Wilson Tapia. Patricio, antes que dejemos El tema medioambiental, digamos, quiero insistir en una noticia que dábamos respecto a la preocupación que existe y además a una denuncia que hay y que se está ya fue aprobada por la, o sea, aceptada por la justicia en contra de Gener Puerto Ventanas y Codelco Ventanas en Puchuncaví. Y además decir que en Codelco Ventanas, solamente un dato para iniciar esta información que la desarrollaremos más adelante porque es una información larga, se está denunciando una persecución en contra de funcionarios. Una trabajadora, una economista, Peggy Soto, ha hecho una denuncia al presidente de la Cuprera, a Diego Hernández, señalando que el gerente general José Sangüesa ha iniciado una persecución contra varios trabajadores de la Cuprera y seguramente allí van a venir más problemas, aparte de los problemas medioambientales que está causando la división, vendrán problemas también laborales, porque me imagino que habrá una reacción colegiada de los trabajadores para defender a sus pares. No, bueno, es una situación dramática y que da cuenta, Wilson, de que en el tema medioambiental el sistema, y eso induce a los medios también a hablar de casos puntuales, no de casos aislados, cuando en estricto rigor se trata de un fenómeno generalizado que requiere una mirada integral que desafortunadamente ni en las políticas públicas ni en el análisis político se ha producido. Así es que, bueno, o sea, si es por acumular casos, vamos a tener muchos más, y efectivamente lo que está pasando, porque además la gravedad que tiene el caso que tú acabas de denunciar es que está exactamente emplazado en lugares donde habita mucha gente. Claro. Por lo tanto, genera un efecto que no es indirecto, sino que recae prácticamente de modo automático sobre las comunidades. Además, en una decisión técnica y política que es absolutamente cuestionable, juntaron en una zona como Puchuncaví una serie de empresas, porque no son solamente estas tres denunciadas, sino que hay muchas otras empresas que también polucionan y que evidentemente han dejado un sector importante de la costa chilena prácticamente convertido en un basural. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? El gran tema no es oponerse a las actividades económicas, pero sí exigirle el máximo en cuanto a cuidado medioambiental. Y eso no se está haciendo. Las autoridades, como bien decía Lucio Cuenca, uno tiene que pensar, ¿por qué no toman decisiones en ese sentido? Y hay unas grandes dudas, ¿no es cierto?, respecto a que, de alguna manera, el dinero está haciendo su trabajo en ese sentido. Ahora, yo creo que ahí hay denuncias, por ejemplo, del alcalde de Puchuncaví, que está decididamente dispuesto a evitar que se sigan cometiendo estos atropellos, y ojalá se pueda hacer algo. Pero además, ahora, en la división Codelco, con el cambio de autoridades, viene una persecución. O sea, el tema se transforma en una situación muy, muy delicada, y que veremos cómo se va a desarrollar en los próximos meses. Pero fíjate que tú mencionabas una cosa que es muy importante. Conversando con Lucio Cuenca, uno se da cuenta cómo los medios de comunicación, las autoridades, de alguna manera influyen en todo este entramado, ¿no es cierto?, para poder impedir o impulsar un proyecto. Un proyecto que además es dañino para el medio ambiente, como es el caso precisamente de Pascualama. Barrick Gold está distribuyendo dinero. Y estamos viendo hoy día, somos testigos de que en esta economía globalizada, en este mundo prácticamente empequeñecido por los medios de comunicación, cómo se puede pervertir precisamente esta mirada comunicacional, esta mirada informativa que debería ser muy transparente. El caso, por ejemplo, que tú vas a empezar a comentar, a mí me parece, del imperio de Murdoch, es una cosa absolutamente cuestionable, muy clara, y que te demuestra precisamente cómo los medios de comunicación pueden influir negativamente y pueden caer en prácticas que son absolutamente reñidas con la vida democrática y con el sentir democrático de un pueblo. Bueno, o de un mundo, sí, si tú quieres. Bueno, es un tema que tiene muchas aristas, pero para decirlo muy sintetizadamente, los sociólogos y teóricos de la comunicación hablan de que los medios de comunicación o la opinión pública son la plaza pública de nuestro tiempo, ¿no? La ágora. Donde antes era la concentración masiva o la plaza del debate, hoy día es fundamentalmente el tema de los medios de comunicación, y por lo tanto no se puede hacer, bajo ningún punto de vista, una disociación entre la realidad mediática y la realidad de la democracia. Suele haber una vinculación entre estos temas. Y lo que ha sucedido en el Reino Unido con el imperio de Rupert Murdoch es bien paradigmático, porque fíjate que, primero, quien hace la denuncia de lo que estaba pasando con los medios de comunicación de este magnate es la competencia, The Guardian, que es el mismo que había destapado hace un año atrás el caso de WikiLeaks. Así que hay que tener ahí encima de la mesa ese dato. Al ponerlo encima de la mesa, lo que emerge muy rápidamente es que la información es poder y que el imperio que Murdoch había ido construyendo durante 40 años en el Reino Unido estaba directamente vinculado con el éxito o el fracaso de ciertos, vamos a decirlo en términos empresariales, de ciertos emprendimientos políticos. Y eso generaba un mensaje, ¿no? Un mensaje a la clase política inglesa de que no era posible alcanzar posiciones importantes de poder si en algún momento no se establecía una relación, no se congraciaban con este gran magnate Rupert Murdoch, que tenía una gran habilidad para levantar y para hundir carreras políticas. No solamente en Inglaterra, no solamente en el Reino Unido. Por eso quería mencionarlo por dos razones, ¿no? En lo que tiene que ver con una secuela de esto que es Estados Unidos, donde Murdoch ha tenido una penetración importantísima durante el último tiempo. Hay que decir que sus medios han sido el sostén de un movimiento que seguramente nuestros auditores han escuchado mucho, que es el Tea Party, que es un movimiento ultraconservador que tiene visos filopolíticos como filociudadanos, que representan la idea más tradicional, más cavernaria de los colonos. Dentro de los republicanos, dentro además. De los republicanos. El ala derechista de los republicanos. El ala ultraderechista de los republicanos, dentro de los cuales la principal exponente es Sarah Palin, que no se caracteriza precisamente por su mirada cosmopolita. Claro. Y entonces hay también ahí un efecto que está por verse respecto a el mapa político norteamericano. Y por último, decir, Wilson, porque sé que estamos cerca de la llamada de nuestros auditores, lo que pasa en Chile es muy distinto, ¿no? Si los políticos locales, por distintas razones, no sienten que hay cosas que no pueden decir o no pueden hablar para no ser omitidos o silenciados por los medios en un lugar donde no hay un magnate como Murdoch, pero tenemos nuestros propios magnates con sus propias lógicas en un mercado altamente concentrado además, y donde los medios de comunicación, al menos los más grandes, los más concentrados, hoy día vemos como desembozadamente en algunos temas operan claramente no como expositores de distintas visiones, sino lisa y llanamente como militantes políticos bajo la apariencia de medios de comunicación. Yo creo que hay una cosa que hay que decir sobre los medios de comunicación chilenos. Esta famosa idea que manejó tanto los medios de comunicación de derecha, que era la objetividad, hoy día resulta absolutamente falso. Hay temas que lisa y llanamente no se tocan ni por el Mercurio ni por la Tercera. Yo creo que esa es una cuestión real. Los grandes temas, por ejemplo, sindicales. Yo recuerdo, por ejemplo, la huelga de Farmacia Ahumada. No la tocaba ningún medio. Prácticamente no existió y simplemente pasó a mejor vida. En un silenciamiento, yo diría, culposo, cómplice y realmente detestable en una democracia que se supone que tiene libertad de información. Y es a pesar de que la concentración del mercado farmacéutico es tal que, como los trabajadores se organizaron muy bien, ya había una protesta en cada una de las sucursales. Si tú salías a la calle, era imposible andar 5 cuadras sin encontrarte con dos protestas de Farmacias Ahumadas, pero en la prensa no existía. No, claro, o sea, esa es una realidad. Y yo creo que ese es uno de las limitantes precisamente que tiene la democracia chilena, la concentración de los medios de comunicación escritos, radiales y por supuesto, televisivos, y que hoy día nos tienen precisamente a un pueblo y a unos ciudadanos molestos, desesperanzados y tratando de buscar alternativas cuando ya vieron una alternativa y se cambiaron de bando y dejaron a la Concertación de lado y se fueron a la derecha y creyeron que tenían respuesta y hoy día ya no tienen tampoco esa esperanza y están saliendo a la calle. Yo creo que esa es una situación que nos debe dar que pensar, hacer cavilar y ojalá que los dirigentes políticos tomen conciencia de que la política cambió y que el mundo también cambió y por lo tanto Chile cambió. Vamos a los llamados telefónicos. Abrimos nuestros teléfonos, 977-1579, 977-1579, 977-1580. Nuestros teléfonos para que nos den algunas opiniones, nuestras auditoras y auditores. Vamos a saludar en primer lugar a Jorge de Ñuñoa. Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La verdad que te escucho muy bajo, pero te quisiera manifestar, yo soy auditor permanente del programa. Ajá. Y quisiera hacer una denuncia. Estoy en las puertas de la 17ª comisaría de Las Condes, donde fueron traídos alumnos, estudiantes que se manifestaron a las afueras de la UNICEF hoy día en la mañana y sin provocación alguna fueron brutalmente golpeados, esposados, manoseados en los vehículos policiales. en una muestra de abuso intolerable de parte de la autoridad. Jorge, sí, agradecemos tu denuncia. Vamos a traspasarle inmediatamente esta información a nuestros colegas del Departamento de Prensa que le van a dar continuidad al tema que tú acabas de contarnos. Muchas gracias y buenas tardes. Y seguimos con nuestros teléfonos abiertos, 977-1579, 977-1579, 977-1580. Vamos con Aurora, de Estación Central. Hola, qué bueno que recojan mi opinión. Y también les agradezco mucho a ustedes que estén poniendo el acento en el gran tema de Pascualama, que por mucho tiempo ahí un joven periodista, Jared Carmi, tenía media horita para divulgar los atropellos y los asesinatos al medio ambiente, sobre todo en la tercera región, y no me extraña para nada que esté silenciado. Sucede que el Consejo Minero acá en Chile es un organismo privado que agrupa las grandes mineras en Chile, incluyendo a Codelco. Entonces, estos son organismos muy poderosos y tienen grandes intereses, resguardo los intereses extranjeros, por supuesto, y cubren todo lo que es la publicidad en televisión, con la chiva muy infantil de que ellos están por cuidar los recursos naturales, pero eso es una gran farsa. Y entregan mucho dinero a los canales de televisión, y más aún ahora que el señor Luxi es dueño de uno de los canales poderosos de Chile, Canal 13. ¿Cuándo vamos a esperar entonces que transparente la situación que están viviendo en todas esas regiones tan importantes como el de Aysén? Eso quería opinar y espero que sigan dándole más luz a este caso que es trascendental. Gracias, adiós. Muchas gracias, Aurora, y nos vamos a Providencia. Alberto, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sabe? Quería opinar algo sobre Pascualama, o más bien sobre la Barrick, ¿no? Adelante. Yo creo que es muy importante que hayan colocado el tema, y hay una arista en todo esto que es una especie de cemento que se maneja hoy día, que se llama la responsabilidad social empresarial. Agazapado debajo de este cemento, la Barrick se ha organizado para hacer trabajo, entre comillas, comunitario, de apoyo a la comunidad, para mejorar su imagen. Un ejemplo, en la revista Mensaje de noviembre del año antepasado, del 2008, aparece un publi reportaje, así colocado por la revista, donde dice: cerca de 150 trabajadores de todas las operaciones de minera Barrick en Sudamérica pintaron viviendas de emergencia en Tocopilla, fuertemente afectadas por el terremoto de fines del 2007. Esa era la Barrick, lavándose, en fin, y aparece lavándose el mensaje, ¿no? Entonces quería llamar la atención sobre este nuevo tipo de acción a través de la social empresarial, ¿no? De la responsabilidad social empresarial. De la responsabilidad social empresarial. Muchas gracias. Que da para todo. Muchas gracias, Alberto. Nos vamos a Ñuñoa, pero antes vamos a dar nuestros teléfonos: 977-1579, 977-1579, 977-1580, para que llamen nuestras auditoras y auditores. Felipe, muy buenas tardes. Aló, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, yo quería insistir un poco en lo siguiente, digamos. Hay una frase de Ricardo Lago respecto a Pascualama que revela ¿cuál es el problema de fondo, digo? Cuando esta empresa compraba a precio de huevo, por supuesto, la conciencia de los parceleros, digamos, del Valle del Huasco, compraba muy a un vil precio, por supuesto, a gente que tenía muy poca educación, y unos parceleros semi-analfabetos, digamos, eran estafados. Cuando se denunció este problema, Ricardo Lagos mencionó una frase que es clave en esto. Dijo: este es un asunto entre privados. Entonces comparaba, digamos, a un pobre parcelero de una hectárea y media con la Barrick, digamos. Esa es la esencia del problema. Es decir, la esencia del problema es nuestra Constitución. Él lo que estaba haciendo ahí, estaba colocando las cosas en su lugar. Aquí no tiene ninguna importancia, digamos, en general. No estoy rechazando lo que ustedes hacen, discutir del medio ambiente, discutir de la educación, discutir de lo que somos, de lo que hacemos, de lo que Lo que pasa es que tenemos un marco jurídico, digamos, que está hecho para un modelo que saquea, que tiene la usura como un método de saqueo, que avanza, digamos, con justificaciones y con un simulacro que es espectacular. Por lo tanto, no podemos nosotros seguir en esta ingenuidad. Nosotros tenemos que insistir cotidianamente, aprovechando lo que ustedes están diciendo, digamos, un medio de comunicación que se atreve, digamos, que es valiente, debe decir dónde está el problema. El problema está en la existencia de una constitución que hace que exista un parlamento que sea absolutamente estéril, que no puede hacer nada que cambie la dirección de la vida de los chilenos, digamos, y que permite que sigamos viviendo dentro de una política de saqueo, en la cual hemos estado durante los últimos 20 años, digamos, cuya única diferencia es que hoy día está siendo administrada en forma directa por sus dueños, digamos, con un fracaso evidente, digamos. Lo único que se quiere, digamos, que pase el tiempo luego, es para que vuelvan los administradores de este modelo, que lo hicieron de forma muy eficiente. Ahí está el problema, por eso que no hay de dónde sacar ministros, ellos no tienen personas que administren su propio... Así que ahí hay que insistir en el cambio de nuestra Carta Constitucional, porque de ahí es donde surge lo que está ocurriendo, es de ahí donde surge un país que le vamos a entregar a nuestros hijos y a nuestros nietos en las peores condiciones de la historia. Muchas gracias, Felipe. Nuestros teléfonos 977-1579, 977-1580. Sí, y nos vamos a ir desde Ñuñoa a la Florida. Vamos a saludar a un auditor permanente de la Radio Universidad de Chile. Jorge, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, que Jorge? Que no me echan de menos porque dicen que me desaparezco en algunos momentos. Miren, yo creo que aquí nos acercamos a una fuerte crisis de representatividad en lo político. El Estado, las instituciones que tanto... se vanagloriaban algunos en tiempo de la concertación, hoy día está haciendo crisis, dado que el binominal ya tocó fondo. El hecho que hayan sacado a parlamentarios para ponerlos de ministro y designen a parlamentarios de las propias filas de los partidos de los cuales ellos militaban, es una forma de poner senadores designados o parlamentarios designados. Quienes los critican fueron también senadores designados. Frey era senador designado siendo expresidente de la República, por lo tanto, no es moral. Eso da más aún con un gobierno que es el cómplice en la represión social a todo un movimiento que toma cada vez más envergadura, a sus dirigentes, al presidente de la FEU, de la FEC, lo acusan de terrorismo, inventando una serie de argumentos que no son ciertos, porque lo golpearon a mansalva en los cuarteles policiales, lo rememora a la época de la dictadura. Y quienes son parte de este gobierno son los que participaban en la dictadura cívico-militar que había en el año 73, porque recordemos que había entre el 73 y el 89 un cuerpo civil que estaba en la dictadura, que era lo que había, eran de la UDI y de la Revolución Nacional. Por tanto, en ese cuadro estamos entrando en una crisis de representatividad de las instituciones, y eso es lo más grave que iba, según los cientistas políticos, que otro día tú pusiste el programa en la mañana, el semáforo, planteó lo mismo, me pareció muy acertado. Uh-huh. Muchas gracias, Jorge. Nos vamos a la reina. Andrea, muy buenas tardes. Buenas tardes. Mira, yo solamente quería recordar algo. En los gobiernos de Sí, cuando se suscribió este contrato con Barrick Gold, y hubo movimientos, ¿no es cierto?, políticos para lograr este acuerdo, luego en el gobierno de Lago hubo prohibición desde el Ministerio del Interior de hablar del tema siquiera. Nosotros, los ciudadanos, no teníamos acceso a saber lo que estaba pasando con esta minera aquí en Pascualama. Por lo tanto, que nos sorprende todo lo que ha ocurrido después. Uh-huh. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Bueno, y la verdad es que tú tienes un aviso que pasar. Sí, hacer una invitación, porque sabemos que nuestros auditores son muy inquietos, en el tema educacional además han sido muy partícipes del trabajo que nosotros hacemos. Invitarlos mañana es en la segunda convocatoria de estos diálogos con el conocimiento que están siendo organizados por la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Chile y nuestra radio, la radio de la Universidad de Chile, a las 12 del día en la sala máster. Los invitados son la ex ministra de Educación, Mariana Elwin, el director del Observatorio de Políticas Educativas, Jesús Redondo, y el académico de la Facultad de Derecho de nuestra universidad, Pablo Ruiz Tagle. Va a moderar nuestra colega Antonella Esteves, así es que la invitación es completamente abierta y gratuita a partir de las 12 del día para que nos puedan acompañar en esta segunda emisión de Las Aguas Profundas de la Educación Chilena, que es el título que le hemos dado a este ciclo.